Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente ya nos encontramos aquí en este espacio, un espacio en donde de repente se pone todo un poco tétrico, aquí en el lugar donde grabamos este programa llamado Escalofrío. Y tengo aquí a mi compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Qué tal te ha pintado estos días? Bastante bien. ¿Sí? ¿Ya te apareció algún duende? Pues no, afortunadamente no. Quiero que se me aparezca un duende para que nos ayude a hacer las nuevas oficinas del Escalofrío. Pero de esos como del zapatero, ¿no? El que ayuda al zapatero, pero yo quiero uno que sea como albañil. Ah, para que podamos construirla bien. Sí, había algunos, ¿no? Que hacían casitas y no sé cuánto. Ah, no sé, pero si tiene su número o su Facebook, pues mándamelo. Sí, te los voy a mandar algunos a ver si te pueden ayudar. Y también está con nosotros Adrián, como siempre. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, mis queridos amigos, también aquí. De hecho, fíjate que sí existen, ¿eh? Sí existe. Según la clasificación de los duendes, un tipo de ellos. ¿De albañil? Pues no de albañil, mi chavo. Nada más hay unos que sí ayudaban con las labores de la casa. No hay cosas específicas de albañilería, pero por lo menos sí hacían zapatos. Bueno, ya los venden hechos. Sí, de hecho, ¿ya para qué quieres que te ayude? Pero necesitarías ser zapatero. Tú también, si quieres hacer la construcción, deberías de ser albañil, porque te ayuden. Ahí por León, Guanajuato, todo sabe ver varios de esos duendes, ¿no? Yo creo que por zapateros. Eso sí, puede ser que sí. Así es, pues efectivamente es nuestro tema el día de hoy. Duendes de México, ¿cierto, Adrián? Es correcto, mi querido Uriel. ¿Qué nos puedes empezar a contar acerca de estos seres de aquí de nuestro país? Por cierto, un saludo a todos los que nos escuchan alrededor del mundo, ¿no? Oye, sí, ¿no? Que ya nos escuchan. Tú que eres nuestro vocero en esas líderes de la búsqueda. De la gente que nos sigue. Según las estadísticas de la página, todo, por principio de cuentas, todo Latinoamérica nos escucha. Estados Unidos y Canadá, también en España. ¿Sí? Francia, Reino Unido, y hace poquitito tiempo se acaba de anexar Japón. ¿Cómo está, crees? Sí, fíjate que está como raro, yo me imagino que es gente... Debe ser alguien latino, ¿no? Sí, latinos que están pues allá, ¿no? Que están radicando allá, porque tenemos descargas ya en Japón, ¿cómo ves? Bueno, déjame decirte que también hay gente muy culta, ¿no? Por todo el mundo. Así es. Y gente que no es tan... que no nos menosprecia tanto como son los vecinos del norte. Así es. ¿No? Que realmente, no todos, conozco gente muy capaz, muy, muy emprendedora, pero por lo general es gente muy floja, que se rehúsan a aprender otro idioma que no sea el suyo. Uh-huh. Y hay países de Europa que los cuates hablan, digo yo, no sé si tenga mucho que ver o qué tanto tenga que ver el tema del rompimiento ya de las fronteras, ¿no? En la comunidad europea. Yo creo que eso ayuda bastante a la difusión y al aprendizaje mucho más rápido de diferentes idiomas. Hay gente, claro, que maneja 3, 4, 5 idiomas. Sí, que es posible que estén allá y que por eso nos escuchen. Entonces, pues, quien quita, ¿no? Y ojalá y sea algún amigo de Japón que ya habla japonés, que ya habla español. Puede ser que nos esté escuchando, ¿no? Y además, como tú dices, es gente muy capaz, las personas asiáticas. Son impresionantes esos cuates. La verdad es que a mí me impresiona mucho el cómo resurgieron de la nada. O sea, sí que casi como el ave fénix. Ajá. Resurgieron los cuates de las cenizas. ¿Sí? Después de que las rompieron toda la maraca con las bombas atómicas. Uh-huh. Y ve ahorita la potencia que son. Sí, ¿no? No, Japón es una mirada al futuro en cuestión. Bueno, también traen unas ondas ahí medias que no estoy muy de acuerdo, ¿no? En cuestión de la ideología o de las formas de que manejan, ¿no? De repente, no sé últimamente, espero no que no se ofenda a nadie, pero sí había unas cosas muy gandallas al respecto del trato hacia las mujeres. Sí. Me tocó inclusive, antes de entrar en materia, ver en una ocasión una pareja, eran orientales, la verdad es que, y pido una disculpa a toda la gente de todos estos países, sé que entre ellos sí se pueden diferenciar de qué nacionalidad son, pero yo vi una pareja oriental donde el hombre iba adelante y la mujer iba ligeramente atrás de él, nunca a su altura. Entonces, la verdad es que esas sí son cosas que que sí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pues sí, está como raro, ¿no? Así es. La verdad. Y pues quién sabe, ¿no? Igual por allá también hay duendes. Sí, de hecho, me parece que por ahí vamos a hablar también de los duendes de Asia, ¿no? Ah, eso es muy bueno. Pues fíjate que yo encontré bastante información, fíjate, no pensé que hubiera tanta información. Ajá. Al respecto de los duendes en México. No me imaginé que iban a ser una o dos clasificaciones. Yo ya ves que en otro programa estábamos hablando de los chaneques, haciendo alusiones al libro de Supernatural, que la verdad es que me gustó bastante. Sí, trae muchas cosas. Ya lo adquirí, de hecho ya lo terminé de leer, el primer libro, el primer tomo. Ajá. Está bastante bueno, fíjate. Está interesantón. Hay unos comentarios por ahí que tengo, que bueno, tal vez lo platiquemos fuera del aire. Sí, efectivamente. No, pero fíjate que ese libro sí está bastante bueno, trae muchísimas cosas, leyendas de todo México, ¿no? Sí. Y fíjate que sobre todo lo que me gustó, y sí me apoyé un tanto cuanto en el librito, uh-huh. Para sacar algunas cosas de ahí. ¿Sabes qué? Me agradó. Fíjate que aquí hay un tema interesante. En cuanto a lo que es el origen de los duendes. Ajá. Investigando en varias partes y refiriéndome específicamente al tema de aquí de México, ahí te digo, hay como que varias versiones para la creación de los duendes. A ver. Una de ellas, de hecho es la como que la más defendida, y esto por los expertos, hay la mención de una persona, un escritor, que es Jorge Luis Borges. Sí. Donde lo relacionan con el cristianismo y que de hecho afirman que son ángeles caídos. ¿A poco? ¿Te acuerdas que en un momento platicábamos de que, bueno, siendo seres sobrenaturales, uh-huh. y siendo la manera de crearlos como que de... no tanto relacionados con el cristianismo, ¿cómo es que respondían a las invocaciones a figuras religiosas, ¿no? del cristianismo? Y, por ejemplo, fíjate que en Veracruz, la gente que es seguidora de esta parte, que son ángeles caídos, hay una referencia, o no sé si llamarlo una leyenda, donde dicen que Dios le pidió a Eva que llevara a todos sus hijos. Ajá. Para bendecirlos. Eva pues agarra todos sus escuincles y los lleva, pero de repente se da cuenta de que son demasiados, ¿no? Como que Adán y Eva le ponían como conejos. Eran un chorro de mocosos. Claro. Ella avergonzada, porque si te acuerdas, bueno, era los pecados de la carne y todas esas mugres. Uh-huh. Pues no, el sexo nada más podía ser ejecutado, digamos, para cuestiones de procreación, claro. No por darle gusto al cuerpo. Entonces Eva, al estar avergonzada por tener tantos hijos, esconde algunos, no los lleva a todos. Entonces llega con Dios y Dios le dice, ¿ya son todos? Digo, así como si Dios fuera muy güey, ¿no? Como queriéndole ocultar las cosas. Ajá, y le dice, oye, ¿sí ya son todos? Y la otra, sí, ya son todos. ¡Sábrale! Entonces bendice únicamente a los que ven, ajá. A los que estaban presentados. Y a los que no, se quedan olvidados en el monte. Con el tiempo se deforman su aspecto. Y es lo que dicen, que por este abandono y la deformación de su aspecto, genera una gran cantidad de resentimiento. No. Y es donde dicen que surge el origen de los duendes, valga la redundancia, y que por eso hacen maldades. O sea, esa es la historia. Esa es una de las corrientes, digamos. Las vertientes dicen, del origen de los duendes. No. ¿Cómo es? Pues está interesantón, ¿no? La parte en donde dices que sí realmente salen de la religión. Eso, así es, porque si se acuerdan, una de las maneras, y ahorita entramos más en detalle, por ejemplo, para la creación de los aluches. Claro, sí. Que nos comentabas la vez pasada. Utilizaban, ¿no? De hecho, ahí utilizan invocaciones a Dios y Padre Nuestro, y Ave María y cosas por el estilo. cosas que no son... O sea, si hablamos de México antes de que nos vinieran a desgraciar los españoles con la conquista, ajá, pues nosotros nada que ver con esa religión. Entonces, ¿cómo para cuestiones que vienen desde hace muchísimo más tiempo del cristianismo y que de hecho están prohibidas por el cristianismo, ajá, cómo es que se conjuntan las cosas? ¿No? O sea, ¿cómo, ajá, sí, cómo sí, se hace la amalgama de ambas culturas? Ajá. Con la cual generas un ser que viene de tiempo atrás, uh-huh, pero incluyendo también partes de ritos de otra religión. Ajá. Bueno, es que ahora viene otra cuestión interesante. Los aluches, como tú bien lo estabas mencionando, creo que son los duendes mayas, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, pues los mayas propiamente no tenían inculcada la religión católica desde la conquista. Supone que desaparecieron. Ajá. Pero a lo que me refiero, y la pregunta es, o sea, ¿aquí habrán tenido duendes antes de la conquista, antes de que llegaran los españoles? ¿Aquí habrán existido duendes? Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, los famosos chaneques. Pues chaneque, ajá. De tiempo. Ahora, porque siempre, siempre se ha atribuido a que hay entidades guardianes en la naturaleza, ¿no? Claro. Uh-huh. Y aquí se les mencionaban como los chaneques. O a lo mejor hay unos que son como los famosos elementales, ya hablando de elfos y todas estas ondas. Uh-huh. Unos que crean la naturaleza y otros que se pueden crear artificialmente siendo invocados por el ser humano. Puede ser. Ahora, fíjate, ahora déjame, tomando esa parte que estás mencionando, déjame platicarte la otra corriente. Ajá. Otra de las fases que explica el surgimiento de estos, de los duendes y en general de todos los seres sobrenaturales. Lo que dicen es que cuando las fuerzas de la naturaleza actuaron de manera armoniosa para formar el mundo, no habla de Dios, no habla de nada de esto, simplemente fuerzas que no conocemos, cósmicas, así es, por todas las regiones de la Tierra se esparcen seres que se funden con la madre Tierra. Y según esto, eran seres que son anteriores a la especie humana. Lo que se piensa es que la evolución de estos seres, que ha sido mínima y por eso no se ha encontrado fósiles que muestren transformaciones. De hecho, nunca nadie ha encontrado algo, ¿no?, que indique que sea un fósil o un cadáver de un duende. ¿Por qué? Porque también hay cosas que se pueden explicar perfectamente por la ciencia, por enfermedades que generan deformidades, ¿no? Sí. Existe una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, cuál es el nombre, donde los niños nacen y su proceso de envejecimiento es sumamente rápido. Ah, sí, sí, no sí. Recuerdo ahorita el nombre de esa enfermedad. ¿No? Pues más bien sería como el o principalmente, ya ves que antes había creencias que nada más habría que mezclarse con los mismos de la familia o los mismos del pueblo, ¿no? Así es. Y eso a través de varias generaciones empezó a generar deformidades y ¿cómo se llama? Y partes erróneas en lo que es el genoma. Pues de hecho dicen que ese es uno de los orígenes de la hemofilia, justamente el mantener la pureza de la sangre, ¿no? Como decían antes, donde únicamente se mezclaban entre primos y tíos, estos, pues imagínate. Lo chistoso es que eso se daba en religiones católicas, donde estaba prohibido el incesto. Claro. Entonces, bueno, mira, no manches, ¿no? Vamos a hablar, pero es tipo de hablar, ya sabemos que hablar de religiones y de política nunca vas a acabar bien con nadie, ¿no? Lo respetamos, la religión de cada quien, pero pues sí, ¿no? O sea, ciertamente, no por religión, sino por sentido común. Yo también pienso que muchos de ellos se quieren orientar a cómo llevar una familia cuando ellos no la tienen, ¿no? Ustedes quieren guiar cómo estar bien con una pareja cuando ellos no la tienen. Algunos sí la tienen. Bueno, no, pero no en el catolicismo. Hay otras religiones donde el pastor, por ejemplo, si puede tener a su pareja, ¿no? Claro, sí. Fíjate que hay una situación todavía que me llama la atención y todavía más profunda, que es los duendes junto con algunos otros seres mitológicos como son los vampiros o simplemente el mismo diablo, hablando de Satanás, que los brujos, las brujas, es algo como que muy arraigado del ser humano. O sea, mucho antes de que las culturas del viejo continente, del nuevo continente, se mezclaran, se fusionaran, existen seres, un duende en cada cultura, un vampiro en cada cultura, un brujo en cada cultura, así con es. Sus diferencias, pero existen de muchos siglos antes de que las culturas se encontraran. Entonces, mi pregunta es, ¿esto podría ser una situación de que esos seres realmente tienen una existencia, ¿no? O a lo mejor es algo muy arraigado del ser humano que tiene... Cuando hice el programa de Vampiros en Arkham, a mí me llamó mucho la atención al estar investigando que cada cultura tiene su vampiro, un ser que chupa la sangre, muy similar en cada cultura cuando las culturas ni se conocían. De hecho, fíjate que, bueno, por ejemplo, los duendes, perdón, Humberto, existen en una cantidad innumerable de relatos. Fíjate. Y en todo el mundo. Sí. Por ejemplo, la cultura escandinava, hay menciones de duendes en Canadá, inclusive en los cuentos de las mil y una noches. Ajá, sí, sí, ¿no? Sí. Los que se les llaman los djinn, o ajá, los genios. O los genios, ajá. Que son denominados como espíritus de la tierra. Y que en algún momento tenían comunión, una relación directa con el hombre, pero pues ya sabemos, ¿no? Como es el humano, su carácter ambicioso y destructivo, sus deseos de expansionismo, de tener más cosas, pues le empiezan a dar en la torre a la tierra. Y pues esto lo que hace es que estos seres, a fin de cuentas, como cuidadores y al estar en armonía con la naturaleza, ajá, están en desacuerdo. Y eso genera un rompimiento entre los humanos y los duendes. Y los duendes. Fíjate que es interesante algo que tú mencionas, porque se identifican mucho con algún poder de la naturaleza, ¿no? Estos seres duendes, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que como que ahí el tema con ellos no es que sean... Digo, sí encontré referencias de duendes que sí son medios canijos, son malos. Uh-huh. De hecho, hay unos tipos de duendes que son antropófagos. Ajá, sí, sí, sí. Pero en general, como que la mayoría tienen un concepto muy ambiguo de lo que es el bien y el mal. Y en realidad no es porque te estén haciendo maldades como tal por fastidiarte, sino porque así es su naturaleza. Son juguetones, son maldosos. Ajá. Pero llega un momento en que los detienen, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan en algún momento que les platiqué que yo pensaba o intuía, de hecho todavía lo creo, que hay duendes en casa de mi madre, que me escondían las cosas? Y sí, volteaba y algo que estaba 10 minutos, 10 segundos ahí enfrente de mí, volteaba a recogerlo y ya no estaba. Y sí le decía, ya hijos de la tiznada, déjenlo ahí, ya me tengo que ir. Me salía del cuarto, regresaba y la cosilla esa estaba en el justo lugar donde yo la había dejado. Ok. Sí, sí, o sea, sí. Ni siquiera encima o abajo de otra cosa, no, no escondido, estaba ahí, a la vista. ¿Y tú se lo atribuyes a algún tipo de entidad, no, en este caso, no? Pues es la explicación más sensata dentro de lo sobrenatural, pues es la explicación más sensata. Claro. Porque mira, pienso, bueno, yo opino, ¿no? Yo estoy así como en la parte un poquito escéptica, pero en algún camino no ha pasado nada de eso, de los duendes. Pero ya, ahorita vamos a enfocar un poquito más a lo que son duendes de México, ¿no? Así es. Porque a lo mejor vamos a devenir un poquito de dónde pueden salir los orígenes. Que a mí lo que me causa curiosidad, por ejemplo, lo que tú mencionabas de los vampiros, de Arkham, hombres lobo, todo esto, como que ya tiene una definición estándar. Sin embargo, sí, en los duendes, la definición de un duende puede ser que mide, creo que, desde 8 centímetros hasta un metro, metro y medio, ¿no? Así es. De hecho, pueden cambiar su... ¿Tamaño? Su tamaño a voluntad. ¿Como el hombre hormiga? Casi, casi. Algo así. No tendrá un defecto de eso. No, pero si es de México, yo le voy más al Chapulín Colorado. Anda. Sí, pero ese güey. Ese güey, ese güey, no. Además de eso, muy... Omitemos de la... Sí, no, no, lo que me refiero es que ellos sí tienen una diversidad, pero muy grande. Sí. O sea, los hombres lobo, pues, ¿qué puede haber? rubios, castaños, pardos, no sé. Tal vez por clanes, ¿no? A lo mejor, pero finalmente, no, por fases, fisionómicamente, por fases. Fisionómicamente son muy parecidos. Sí, los vampiros igual. O sea, hay vampiros que son del tamaño estándar de un ser humano, ¿no? No hay un vampiro de 10 centímetros. No, tienen ciertas diferencias, pero bien lo dices, es como algo estándar. El vampiro humanoide, porque el murciélago se le conoce como vampiro, que es un animal que sí existe. Sí. Y que sí chupa sangre, pero no así como lo dicen las películas. Ajá. Y se alimenta de eso, y lo conoce si existe. Fuera de eso, el humanoide chupa sangre, que se transforma y se está en la corrupción en las noches, y nos gusta todo eso, o sea... Agüitos, el Peñamiento es un vampiro. No, pero le chupa la sangre a todos los mexicanos. Por eso, güey, te persigue para todas horas y te idiotiza. Sí, ¿hay cuántos güeyes votaron por él? Pero ese tiene sus secuaces, por favor. Igual que un vampiro. Igual. Tiene sus cancerberos, güey, que le cuidan de la tierra. No tiene sus secuaces como es el SAT, que te ayudan a chupar la sangre a los demás. No, pero ya ves que el SAT es una institución creada por Satanás. Ah, sí, por eso tiene sus tres primeras letras, SAT, de Satán. Pero ya, en serio. Ya regresando a esto, en algún lugar leí, que se me hace congruente, que en algún momento llegamos a convivir nosotros directamente con todos esos seres. Así es. Que son seres creados como nos crean a nosotros o como nosotros surgimos, pero ciertamente ellos forman parte de un de un mundo alterno o de una dimensión paralela, exactamente, que en algún momento se separó, así como en algún momento era Pangea y ahorita ya somos los continentes, ¿sí? Entonces así dicen que se separó el momento en, ¿cómo se llama? Se separaron esas dimensiones y perdimos el contacto con ese tipo de seres. Así lejos es. De ser una creación de alguien más. Así es. Que simplemente ellos, nosotros nos fuimos hacia la conciencia, hacia la tecnología, hacia muchas cosas, y ellos se fueron hacia el lado de la espiritualidad y el control y la armonía con la naturaleza, y eso les permitió abrir ciertos canales que comunican a este mundo. Así es. Que nosotros no conocemos, ellos sí, ¿no? Porque si no, de igual manera, podríamos ir de aquel lado y ver cómo es su mundo y convivir con él. Así es. ¿No? Entonces, a lo mejor, ahorita, ya en los varios programas que vamos a tener sobre duendes, podemos definir un poquito más pues, cuál puede ser uno de los verdaderos orígenes, ¿no? Porque lo que me comentabas, digo, son muy románticas las historias de que Eva y sus hijos y todo eso, pero pues, no manches, ¿no? O sea, ni Blancanieves con los siete enanos hubiera procreado tanto. O sea, yo me voy más al lado un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el ser humano como tal, lejos de cualquier otra religión o de cualquier otra situación que te cuenten, es parte de la misma naturaleza de la Tierra, ¿no? Yo me imagino que también este tipo de seres también, o sea, son parte de la misma naturaleza de la Tierra, ajá, y que fueron desarrollados o creados así, ¿no? Como bien dices, en un tiempo, pues a lo mejor convivíamos todos juntos, y de repente hubo esa separación, ¿no? Pero yo más bien pienso que es parte natural ya del mundo, ¿no? Del mundo de la naturaleza. Ah, al fin de cuentas, digo, si entre los humanos somos diferentes, pues imagínate entre estos seres también, ¿no? Y pues tienen diferentes intenciones hacia nosotros. Hay quienes en unos son benignos, de hecho lo que mencionaba Humberto hace rato, de cierto tipo de duendes, que eran zapateros y ayudaban con las labores del hogar. Así es. Aunque después eran una molestia, que eran, son muy traviesos. También hay otros que son malignos. Existen los que se roban las armas, secuestran gente. Sí. Y hay otros que pues, definitivamente son indiferentes, ¿no? Hubo por ahí un relato que nos mencionaste de tu abuelita. Así es. Donde pasaban los duendecitos, te decían, no, no nos molestes, ¿no? Y no pasa nada. Ajá. Pero fíjate que me encontré una frase, una especie como de ritual, con el cual se supone que cualquier tipo de ser que tenga relación con el ser humano, ser sobrenatural, si quieres saber sus intenciones, ajá, lo que tienes que hacer es decirles, así textual, desde la verdad de mi corazón te pregunto cuáles son tus intenciones hacia mí. se supone que todos estos tipos de seres desde tiempos inmemoriales, ajá, están regidos por esta especie de código, ajá, y que tienen que contestarte la verdad y decir, pues ya digo, no puedo decirte sí, tú sabes qué, te voy a dar crankies o te voy a regalar oro, o necesito tu ayuda, qué sé yo, ¿no? Se supone que sí tienen que contestarte la verdad. Están forzados a... Es lo que se menciona, digo, pues no sé, nunca me encontré, la verdad es que apenas me encontré con esta frase, uh-huh, y pues nunca en todas las experiencias que tuve. Pues ahora que hagas el experimento en casa de tu mamá, híjole, les preguntas y ya nos dices a nosotros, vienes a contarnos. ¿Tú ¿No que iban a ir conmigo? Sí, pues te vamos a acompañar, pero nosotros van a quedar afuera. Par de collones. Ah, sí, yo te llevo. Sacatones. Además, ¿quién es el que debe de preguntar? Pues el que tiene la situación que se le aparece. Ah, sí, habla, claro. Pues vamos. No, dice que no. Ok. Pues fíjate que, bueno, entrando ya en materia, ¿no? Lo que son los duendes en México. A ver. Fíjate que me encontré con una variedad muy amplia, ¿eh? De seres. Ajá. Hay mucha relación entre ellos. Pero, me gustaría empezar, fíjate, por las características, ajá, de los duendes en México. A ver. Todos están relacionados con la naturaleza. Sí. Todos. Y dentro de esto, por lo que mencionabas también ahorita de los seres estos elementales, todos tienen al menos un poder que se identifica con una fuerza de la naturaleza. Rayos, hay quienes controlan el clima, hay quienes controlan las plantas, a los animales. Lo que dicen es que pueden apoderarse del espíritu de una persona. De hecho, está la referencia con los niños, cuando juegan. Hay seres, duendes, que únicamente pueden ser vistos por niños o por personas adultas, pero que tienen cierto tipo de sensibilidad. Ajá. Y suelen vivir en algo que le llaman la dimensión sutil. Ahorita que mencionabas esto, Humberto, de cómo cambiamos como de dimensiones o de planos con todos esos tipos de seres. Ajá. Y esta llamada dimensión sutil es invisible para la mayoría de los humanos, excepto para los niños pequeños, los animales. Haciendo referencia, en este caso, por ejemplo, de mi gato, ¿te acuerdas? A los gatos, sí, ¿no? ¿No? Y algunos adultos, ¿no? Pero como que tienen cierta sensibilidad. No, sí. Pueden cambiar, lo que les decía, ¿no? Pueden cambiar de tamaño a voluntad. Pueden ser desde muy chiquititos, de centímetros, a lo mejor el dedo meñique de tu mano, hasta seres bastante grandes. De hecho, hay mención de duendes que son del tamaño de una persona normal. Está medio no podrán pasar desapercibidos, ¿no? Si es de una persona, híjole, del tamaño de una persona normal, no podrán pasar desapercibidos con alguna capuchita, con no sé, alguna gabardina larga. Pues a lo mejor uno que otro indigente que he llegado a ver que regularmente, ajá, y la gente ignora. Sobre todo que no les pones atención. Ajá. Efectivamente, los ignoras. O como que los ves y dices, ay, no, mejor me paso del otro lado de la banqueta o algo así. Ajá. A lo mejor uno de esos son... Puede ser un duende. Puede ser un duende, exactamente. Algo que fíjate que sale mucho a relación es que, por ejemplo, el ciclo reproductivo de prácticamente todos, sí, a excepción de los aluches, es desconocido. Los aluches, ¿por qué no es desconocido? Porque ellos son creados a petición de los... Son creados y, ahí, y justamente están creados para resolver alguna necesidad. No son demasiado inteligentes, ¿no? Como que son seres así muy elementales, muy básicos. Pero cumplen su función, ¿no? Porque igual, bueno, así putos, como Ajá, es que a lo mejor no son como Peña Nieto. O sea, ¿qué quiere? Mexicanos pendejos, que no estudien, que no nada. ¿Por qué? Pues porque hacen todo lo que les dices que haga así, punto, sin poner mucha resistencia. Sí, entonces. Pues en este caso, digo, para la referencia, se aplica, ¿no? Yo nada más, sí, o sea, yo nada más necesito al duende para que haga esto, y no nada más. Lo quiero para que trabaje, no para que haga cuentas. Fíjate que... Che, ¿quién quiere decir? Pero lejos de ser inteligentes, son astutos, ¿no? Son muy astutos. Y ahí el tema es, o sea, sí puedes llegarlos a engañar, pero la bronca es, o sea, sí tienes que ser muy astuto para engañarlos. Pero si se dan cuenta, sí, lo que te cargan la puntada, güey. Porque, pues, imagínate, para los poderes que tienen, te llevan la chiposca. No, sí, claro. Y vete a saber qué te vayan a hacer, ¿no? Efectivamente. El que controla los animales, quiero saber. Algo chistoso, fíjate que es... yo nunca he visto o he encontrado referencia a duendes del sexo femenino. Sí, o sea, es, realmente son prácticamente no existen. Solamente hay una referencia y que parece que son las duendas, sí, digámoslo así. Sé que está mal, dicho. O los duendes de sexo femenino. Y son a las hadas a las que se les denomina o se les podría entrar dentro de esta clasificación. Como hadas, ¿no? Y en México se les denomina las. Ah, sí, sí. Así es. Y son seres muy pequeñitos. Bueno, yo hago referencia, por ejemplo, a... Imagino que han visto la película esta del Señor de los Anillos. Sí, sí, ajá, sí. Hay una parte donde este Gimli, que es un enano, sí, sí, sí, le están preguntando, ¿no? Algo así, que de dónde, ajá, nacen los enanos, ¿no? Y él, la manera de burla, dice, es que todo el mundo piensa que nacemos de un hoyo. Sin embargo, él dice, pero sí hay mujeres enanas, pero la diferencia fisionómica es tan poca que suelen confundirlas con enanos. Exactamente. O sea, realmente la fisionómicamente o a la vista son prácticamente iguales, ¿no? Entonces a lo mejor sí hay duendas, pero pues, las confundimos todos los vemos como duendes. Puede ser. O sea, sí. Que son tan parecidos entre hembra y macho, no, que no hay. Si es que así se reproducen como nosotros, porque a lo mejor tienen otro método de reproducción. Puede ser. Y ¿cómo se llama? Y pues a lo mejor esa es la razón de que siempre veamos puro duende. Fíjate que me van a chotear, yo creo, pero hago referencia, por ejemplo, a los pitufos. Prepárate el madrazo, ¿no? Uh-huh. O sea, si recuerdan en la caricatura de los pitufos, la pirujina era la única. Sí, pero no había nacido como los pitufos, sino que a pitufina la hizo Gargamel. Ah, es verdad. Sí, la inventó Gargamel, porque hay... el pitufo viene siendo que un duende francés. Exactamente. Entonces, si se fijan, también ahí como que hacen alusión a eso. Sí. O sea, no hay pitufinas. La única pitufina la hizo Gargamel y todos los demás son del sexo masculino, ¿no? Y ellos nacían, creo que, o nacen según la creencia, cuando hay una luna de cierta tonalidad azul. Ajá. Es cierto, evento astrológico. Exactamente. ¿No? En cierto evento astrológico en específico era como nacían estos pitufos. Continúa, mi querido Adrián. Fíjate que, bueno, sí son medio gandalla, porque son duendes, pero suelen como que enfocarse más en mujeres solas o en borrachos para las travesuras. Sí, es verdad, me recordé una historia. Y tienen algo, me gustó, yo estuve buscando en varias partes, y algo que encontré en el libro de esta señora, de Supernaturalia, me gustó mucho el término que utiliza. Le llaman glamour. ¿A qué le llaman glamour? Al hecho de hipnotizar a la gente. Un poder hipnótico o sugestivo con el cual te controlan y te dominan, o sea, como se les hinche la gana a estos cuates. Sientas en tu campo de acción. De hecho, inclusive dice que puede generar parálisis y no te da chance ni de correr ni de gritar de nada, cabrón. Por él esto está interesante, ¿no? Y fíjate que hay otra cosa que se me hizo muy interesante, donde dicen que muchas veces la aparición de estos seres también está asociada con el olor al azufre. Ajá. Aquí voy a hacer una pausa muy pequeña, haciendo referencia a una de mis series consentidas y favoritas, la de Supernatural. Ah, sí, claro. Siempre hacen mención al olor a azufre cuando hay apariciones de demonios. Sí, como negativas, ¿no? Así es. Ajá. Pero fíjate que aquí, revisando en algunas partes, según esto lo que dicen es que al pasar de una dimensión, bueno, de su dimensión a la nuestra, se producen roces en la materia y que esto este produce, aroma. Así es, la desprendimiento de partículas sulfurosas. Claro. Que es un fenómeno similar al que sucede cuando entran meteoritos a la Tierra. Sí, claro. Fíjate, hay que bastante. Así que sí se oye bastante entre romántico y bizarro, ¿no? Sí, efectivamente. Pero tiene su parte lógica. Pero sí, ¿no? Ajá, o sea, tiene cierta, exactamente, cierta congruencia lo que nos platica de. O sea, no es pues, así como que tan jalado de los pelos, ¿no? De. Sí, pues simplemente, o sea, de fenómenos físicos está el famoso el Mach, ¿no? Cuando rebasan la velocidad del sonido. Así es. O sea, ¿qué pasa? Que cuando alcanzas la velocidad del sonido, es tan la onda de sonido es tan rápida, vaya, con referencia al mismo sonido, que se aplasta y genera un estruendo, así como es. Un trueno. Uh-huh. Entonces es el fenómeno físico que se desarrolla al momento en que tú rebasas la velocidad del sonido. Así es. Entonces puede ser que también cuando, o sea, se me hace lógico que cuando tú pasas de un plano o dimensión a otro, se genera algún tipo de fenómeno físico. En este caso puede ser alguna alteración que hace el olor parecido al azufre, ¿no? Porque no necesariamente es azufre. No, así es. No, es exactamente. Sin embargo, lo que me llamó la atención es esto, ¿no? La relación que se hace y lo que bien mencionaba Uriel, ¿no? Con seres negativos, como los hemos denominado nosotros de bajo astral, para evitarnos la categorización tan general, ¿no? De, ajá. Bueno, más bien tan particular, ¿no? De demonios y estar mal por el estilo. Pues eres de bajo astral, entonces como que me hace un poco de sentido. Sin embargo, hay varias maneras, fíjate, de mantenerlos a raya. Me encontré unas muy peculiares. ¿A los duendes? A los duendes, ajá, que no se pasen de astutos, ¿no? Fíjate que me encontré varias, me encontré muy, muy particulares. Hubo una que me gustó mucho, haciendo que la referencia a Diego Supernaturalia, que me fascinó y es un buen, y déjenme empezar con esa. Es una muy, muy buena manera. Digo, hay gente media grotesca en sus formas. Fíjate que dice que una de las sugerencias es echarse un gas, una flatulencia. Pedorrearse. Tirarse un pedo, como le decimos aquí. No, entonces no vas a tener tu problema con el hombre de su gato. Ninguno. No, pero espérame, güey. O sea, tiene que ser sonoro. O sea, tiene que. Ah, sí. Tiene que rechinar. Con trompetilla y escolta. Tiene que rechinar la carne, además no poder, cabrón. Para que. Es lo que dice. Entonces, pues ya tienes un buen pretexto, güey. Si te tiras un pedo que esté bastante. Ándale, ¿qué pedo? Estaba espantando al duende. Creo que bien, mané. ¿No? Es un buen pretexto. Pinche duende en moto. Vámonos, cara. Ese lo verdad se ha visto bastante simpático, ¿no? Ay, no, creo que es decirles groserías también, ¿no? Decirles groserías, pero fíjate pues que. Creo que es el que general, ¿no? Sí, no, también es lo que iba yo a decir. Todo eso. Que también, o sea, exactamente. Sin embargo, hay algunos que no les interesa y que inclusive se pueden sentir agredidos. ¿A poco? Claro. O sea, que no es tan efectivo. No. Como que el que más. Es que pienso que, bueno, interrumpir tantito, yo pienso que ellos pueden ser tan diversos como nosotros, ¿no? Sí, igual. O sea, haciendo la relación como tú dices, o sea, te encuentras a alguien que no conoces y le empiezas a gritar de groserías, pues igual dicen, no, mejor yo me voy porque este loco piensa que traiga, y se va, ¿no? Sí, y como tú dices, igual es uno de los que se siente agredido y dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y se te van los golpes, ¿no? Claro. Entonces, arma de dos filos. Como lo sería con un ser humano. Sí. Tú lo insultas y una de dos, o le da miedo y se va, o se encanija y te madrean. Sí. Es igual en un duende, ¿no? Sí, pero sí, para sí. Saber, porque pienso que no precisamente traen un letrero. Sí, la neta sí. Y fíjate que hay otros más, más relax, digamos. Uno de ellos te aconseja dejar dulces. De hecho, eso sí lo he escuchado muchas veces. Que es muy aconsejable dejar un cestito con dulces y con flores. Uh-huh. Y los duendes se entretienen ahí. Ah, sí, para tumbarle los dientes a los niños. No. ¿No? No. De hecho, lo que dicen, fíjate que es, o sea, no se comen los dulces. Lo que se comen, según esto, lo que se llaman es la esencia de los dulces. O sea, los dulces no se desaparecen. Es lo que yo sabía. La verdad es que como yo creo que platicamos de lo que es la creencia aquí del Día de Muertos, así, ¿no? Así es. Que en las ofrendas se deja comida y lo que dicen es de que ya después de que pase el Día de Muertos, si llegas a comerte esa comida, yo la verdad no lo hago. Yo esa comida lo como para otras cosas, a la composta, cosas así. Pero yo esa comida no me la como porque era para mis familiares, ¿no? Claro. Pero hay quien sí se la come y dice que pues, ya no tiene sabor. Pues sí. Dice que porque lo que se llevaron los muertos precisamente fue la esencia. Así es. Y esto puede sobre... ser algo parecido. Sí, claro. Y fíjate que esto sobre todo lo hacen en lugares donde hay duendes que se dedican más a molestar, entre comillas, a los niños. Entonces los pinches duendes se entretienen con los dulces y dejan a los niños en paz. Fíjate. Hay otras dos maneras, una religiosa. ¿Y esos duendes tienen nombre? Sí, ahorita entramos en materia. Creo que hay una muy buena categorización de ellos. Ajá. Y las otras dos formas, nada más déjame decirles para ya entrar en materia, uh-huh. Es haciendo oración, aunque esto es muy ambiguo porque hay datos de duendes vistos adentro de las iglesias, o sea que les vale más de la religión. Rezando, aventándoles agua bendita o poniéndote alguna prenda de tu vestimenta al revés. Ah, eso se lo he oído mucho. Sí, para las brujas. Eso se decía para las brujas, así es. Pero fíjate que para las brujas lo que yo encontré por ahí en provincia es que más bien lo que haces es ponerte los calzones al revés. Sí, tienen que ser exclusivamente los o sea, que igual también para la ropa interior, ¿no? Bueno, yo también que la ropa interior. O sea, que igual si algún día andan de infieles por ahí y regresan a la casa con los calzones al revés, pues es una muy buena media. Les dicen que los iba correteando el duende y ya. No, la bruja, sí. No, ya la madriza que les... Oye, pero... Trae la rajita de canela del otro lado. Es que es el hombre de acero, güey. Es el hombre de acero todo oxidado. Oye... Pero, por ejemplo, lo de las prendas, al revés, porque mira, tal vez algo que mencionaba Humberto, que se me hace también algo muy lógico, que así como somos nosotros, son ellos. A lo mejor eso de religioso, pues también a lo mejor los duendes tienen sus creencias religiosas y habrá quien no cree, que sea escéptico y se mete a las iglesias. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, las prendas al revés, como ¿por qué o qué? Ajá, ¿qué relación? ¿Qué relación? Como que les molesta el desorden. Fíjate, yo lo que he visto haciendo referencia a los duendes que ayudan en las labores de la casa, hay ciertos seres que no les es posible ver desorden, ver desmadre en la casa. Entonces se ponen a arreglar las cosas, los zapatos, hay algunas referencias de duendes en el extranjero, de justamente los que ayudaban a los zapateros, que el zapatero dejaba en la noche todo su desmadre ahí de los zapatos que iba a fabricar para el siguiente día, y al otro día los zapatos ya estaban hechos. Quiero pensar que esa es la razón por la cual, como que se sienten agredidos, ofendidos. Pero no volvemos a lo mismo, ¿no? Que se me hace buena observación de Uriel, o sea, es como tú dices, ay, o sea, ya te voy a correr porque trae los calzones mal puestos. Pero hay personas, y es una creencia de, bueno, aquí, que yo al menos he visto difundida en México. Sí, que te pones la camisa al revés o algo así, hasta te dicen que es de buena suerte. Sí, sí, que algo te ves buena, ¿no? Suerte. Ah, no sabía. Sí, pero no te debes de dar cuenta. Pero que no te das cuenta, o sea, que tú ya agarras, te vistes todo eso y ya cuando estás dices, ah, caray, me la puse al revés, que eso es de buena suerte. Pero cuando no te das cuenta, no funciona. Por así decirlo. Al revés, a ver si me da buena suerte. No, entonces eso es una de esas, ¿no? Ajá. Y yo le voy más porque yo había escuchado otra, de que eso es como una manera de energía, de poner la energía en un punto contrario. Y hago más referencia un poquito más a lo del karma. Ajá. Bueno, todo lo que haces se te regresa. Sí, sí, sí. Entonces, que al momento en de que tú te pones la ropa interior al revés, que es como si estuviera reflejando la energía negativa que a ti te están aventando. Oh. En vez de que se te vaya hacia adentro, se refleja y se le regresa a quien te quería hacer el mal. Yo había oído eso. Oye, pues me hace mucho más sentido eso, sí, ¿eh? Fíjate que sí, ¿eh? Ajá. Puede ser, sí, me hace mucho sentido. Algo así, algo más kármico, ¿no? Yo lo había oído eso a los... A, más que nada sí a lo kármico, porque es cuando dices, es que cuando la gente te desea el mal, o te quiere hacer mal, o te quieren embrujar, pedos así, que los problemas así, es cuando dicen que se te regresa, sí. Entonces así como que a manera de rechazar todo, y a lo mejor eso psicológicamente también, porque tú al estar en una modalidad de rechazo de energías malas, sí. Tú también inconscientemente dices, no, pues ahora sí, ¿no? Como dicen, me purifico una estupidez así, ¿no? Pero protejo, realmente puede decir, sirve, ajá, me protejo. Sí, ajá. Efectivamente. Entonces yo hoy voy a andar de buena. Aunque llegue el mendigo perro y me muerde y me mee, voy a andar de buena. Y si sí. Tú te lo propones, lo puedes hacer. Claro. Y esa es una manera de alejar todas las malas vibras de ti. Sí, fíjate. Que por ende, o sea, rechazar lo malo que te puedan llegar a enviar. No, eso claro. Puede ser algo psicológico, kármico, como quiera. Sí. Lo que decía Uriel de los duendes de estos de la iglesia, los religiosos, hace rato que comentaba Adrián de los duendes que molestan a las mujeres, recordaba una historia que contamos en programas anteriores, de un duende por ahí del siglo XVIII que aquí en la Ciudad de México seguía mucho a una señora. Ah, sí, sí. Que la señora incluso lo que hacía es de que se iba todos los días a la catedral. Ajá. ¿Por qué? Porque el duende no entraba a la catedral. Así es. Entonces, la señora lo que hacía, iba y se metía a la iglesia todos los días. El duende de la colonia. Algo se llama, porque no. Porque no, ahí la dejaba de molestar el duende. Sí, sí, sí. Y salía y le hacía maldades, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de un duende que realmente, no sé si respete o temía a la iglesia, pero pues no pasaba de la puerta hasta así que un es. Día... Pues ya. Se aburrió y se fue, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero ahí tenemos un ejemplo de eso. Sí, a veces yo creo que como sí. Así es la onda, ¿no? De hecho, fíjate que los que más difundidos están son los aluche. Y los que han sido más vistos. Aquí en México, ¿no? Sí, yo de los que más he oído hablar son de los aluches en la zona de Yucatán. Y los chaneques. Y así. Los chaneques siguen casi toda la República. Así es. Y fíjate que, digo, ya hablamos de los aluches en un programa anterior. La verdad es que no me gustaría meternos más en ese término. Digo, platicamos ya cuál era el ritual, cuántos días se llevaban, uh-huh. Y todo lo que se tenían a hacer, ¿no? Y me gustaría invitarlos a los amigos que nos están escuchando en este momento a que si quieren escuchar esa referencia, que escuchen ese programa anterior de Duendes, ¿no? Sí, uno anterior. Decimos, en el anterior justamente, exacto. Los aguaques, ¿no? ¿Es otro? Fíjate que sí, esos aguaques... ¿Cuáles son? Yo nunca los había oído. Los aguaques se dice que son, tienen control de la naturaleza, pero en cuanto a los temporales o las lluvias y los rayos. Y hay quienes dicen que los han visto. Ajá. Y que miden como 60 a 50 centímetros de estatura. Y que su cara es la de una, como la de un anciano de mirada así media perversona. Ajá. Y sus ojos son muy grandes en comparación con su rostro. Yo me imagino así como tipo los animes japoneses. Ah, ¿no? A mí se me hace una... media cara es el ojo. Ajá, y esos güeyes tienen ojos de alcancía, ¿no? Entonces, ajá. Como, ok. Sí. Trauma psicológico, ¿no? Efectivamente, porque... No hablemos de más abajo del cinturón. O sea, las piernas. Sí, claro. Sí, las piernas. Sí, está chaparrito. Ajá. Sí, son chaparros. Vive. Aunque viven lejos, ¿no? Bueno, no te aplicas, sí, no te aplicas. Pero llegan rápido, como pero dicen. Llegan rápido. Y lo que dicen es que perdón, ya me ganó la risa. Fíjate que estos a los aguaques, la localización que se menciona es en Morelos. Morelos. Y si se acuerdan, en Morelos hay muchas ondas de mucha lluvia. Así es. Trueno, relámpagos. Y los ojos de estos seres, bueno, aparte de que son muy grandes en comparación con su rostro, lo que se dice es que nunca parpadean. Acá, ¿no? Entonces está ahí medio interesantón, fíjate. Y ahí lo que dicen es que no son así como que buenos. O sea, les desagradamos para pronto, ¿no? Sí. Pero si no te los encuentras, pues no te pasa nada. No hay problema, claro. Y lo que dicen es que si los ves, que te peles en friega antes de que te vean. Porque a lo mejor, nomás por diversión, te puede lanzar un rayo. Ah, ¿por qué? ¿Así jugando? Sí, así como que ahí te va la vara. O sea, ¿qué Thor ni qué nada? Sí, no, no, ahí te va la vara, güey. Eso es el Thor mexicano. El Thor mexicano, sí. Okay. Fíjate que hay un ser, uh-huh, que únicamente ha sido posible, o bueno, la referencia que existe es por los niños pequeños. Ok. Son los únicos que los ven. Esto, este en Yucatán. Ajá. Y que, y por lo general lo que sucede es que escuchan los papás un grito así muy fuerte del niño, ¿no? Este, entran al, pues, al cuarto del escuincle, llegan a verlo y el chamaco está, pues, gritando y llorando. Y que únicamente hace, este, señala hacia algún lugar del, hacia algún lugar del cuarto, balbuceando el nombre de este duende, que es Babalao. Y le dice, pues, que vieron, ¿no? Le dicen que algo muy, ajá, feo, es lo único que indican. Y esto es lo que significa este el nombre de esta. Este el nombre en maya es lo que significa. Babalao. Algo así. Alguna cosa de eso, ¿no? Digo, sí, perdón, digo, la verdad es que soy neófito y digo, duras penas hablo o medio pronuncio bien en español. Ajá. Como que sí, como que hablo español, ¿no? Hay otros seres, fíjate, que me llamaron mucho la atención. Yéndonos a los que sí son medio dañinos, hay uno que es antropófago. Antropófago. Así, ajá, es. Y esta es una variedad de chaneque. Este se llama Minchuch. O Minchuch, como se le pronuncia. Ajá. Y la peculiaridad de este tipo de chaneque es que tienen los pies al revés. Como tiene unos genitales enormes, ajá, y los trae cargando. Yo creo que sería la envidia de miles de güeyes que se dicen que viven lejos. Y siempre anda cargando los genitales en el hombro. Este tiene dientes así como de pierecilla, como de piraña. Sin embargo, tienen prohibido alimentarse de carne humana por el chaneco. Si se acuerdan, hacíamos mención en la vez anterior, ajá, que el chaneco y los chaneques como que van muy de la mano. Sí, sí, sí. Los chaneques están asociados como si fueran los sirvientes, ajá, del señor chaneco. Así es. No están regidos por él y tienen que sujetarse a sus instrucciones. Sí, sí. El chaneco, bueno, sí tiene relación con los humanos, hay cierta convivencia con ellos y de hecho hay lugares donde tienes que pedirle permiso al señor chaneco para ocupar el lugar, para sembrar, para construir. Uh-huh. ¿Se acuerdan de una de las leyendas que mencionábamos? De un puente en Yucatán o en Campeche que nos platicabas tú, Humberto. Ajá. Uh-huh. Donde el puente de un lado se caía todo el tiempo. Ajá, sí, así. Hasta que les hicieron una ofrenda a los chaneques. Los chaneques o los aluches, no me acuerdo muy bien. Y ya dejó de haber broncas. Sí, exactamente. No. Les construyeron una casa. Así, o sea, es. Es precisamente una referencia que hicimos de una casa en forma de pirámide. Ajá, exactamente. Dijiste, ¿no? Que hay una pequeña pirámide hablando de un puente ahí cerca de la zona hotelera. Correcto. Boulevard Cucuzclán, creo que se llama. Así es. Así es. Entonces aquí estos seres, los de Jungkook, tienen prohibido alimentarse de carne humana. Y el desobedecer esta regla les acarrea la muerte. Por eso son tan pocos los que existen ya. Y aquí hay una manera, hay algo que se me hizo muy, muy cotorro, muy chistoso, que la manera de protegerte en caso de que te lo encuentres, porque la verdad es que no tienes garantía, ¿no? De que te encuentres y este güey, este chaneque, este tipo de chaneque. ¿Cómo se llama? Jungkook o Junchuch. ¿Alguna? Algo así se debe mencionar, ¿no? Ok. Lo que debes de hacer para protegerte de él es reírte, por mucho miedo que le tengas, porque digo, no debe estar bonito, de hecho es de una estatura considerable, es que te rías de él, que te rías de él hasta que se caiga muerto. ¿Hasta que se caiga muerto? Sí, es lo que dicen. ¿Hasta que se caiga muerto? Así es. Curioso, qué, ¿no? Curioso eso, ¿no? O sea, sí está como raro, ¿no? ¿Cómo así es? ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Está bien. Raro, o sea, a mí me parece raro realmente. Y fíjate que una referencia también que me encontré de un relato de una persona de Veracruz, ajá, al respecto de los chaneques, uh-huh, es que esta persona, cuando ya los chaneques le estaban generando demasiadas molestias, uh-huh, lo que hacían es que les decían: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y con eso los chaneques se alejaban de inmediato y dejaban de molestar. Fíjate. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Fíjate. Pues sí, ¿no? O sea, más que nada, como nosotros lo podemos llegar a decir: si Dios está conmigo, ¿quién queda conmigo, no? Claro. Sí. O sea, a lo mejor los chaneques son bastante religiosos también. No religiosos, no, o sea, vamos a lo mismo. Vamos a separar un poquito eso, porque si no vamos a empezar a caer en eso. Yo creo. Pero yo pienso que lejos de la religión. Si en la religión existe un Dios es porque es un supremo, vaya, o claro, sea, claro. Es muy superior a ti, no sé si en poderes, en fuerza, en conocimiento, en lo que sea, pero es alguien superior a ti. Entonces, sí. al momento en que ellos tienen miedo, pues digo, si ellos son poderosos en cuanto a conocimiento de la naturaleza, a lo mejor el Dios es mucho más conocedor que ellos, ¿no? Si ellos tienen poderes para controlar la naturaleza, a lo mejor ellos... Dios tiene más poderes que ellos. Claro. Algo así como lo del Avatar, ¿no? La caricatura esta que de Lang. Ajá. Sí, sí. Cada región controlaba un poder elemental, un elemento más bien. Ajá. ¿No? Y había uno que era el mero mero petatero, el Avatar, ajá, que él controlaba los Quark. Así es. Así es. Algo así, ¿no? Digamos que a lo mejor, como tú dijiste, cada duende controla un elemento, ¿no? A lo mejor Dios controla a todos, pues por eso le dice, no, pues si no te enfrentas. Fíjate que a mí lo ahorita que mencionas esto y todo lo que hemos estado mencionando de los códigos, de la aseveración que les decía al principio, ¿no? De preguntarle cuáles son tus relaciones verdaderas hacia mí, uh-huh, ese tipo de códigos, yo quiero pensar que en estas dimensiones sutiles, como mencionan por ahí, es que existen ciertos acuerdos, ciertas leyes, uh-huh, leyes universales, ahí sí, ajá, donde tienen que respetarlas, ¿no? Por más que quieran, no pueden pasarse de ese límite. Es como, por ejemplo, y denme chance unos 2 minutos de tocar el tema religioso. Uh-huh. Hay una situación que existe entre el cielo y el infierno, digamos, donde es, uh-huh, una batalla continua por el control de las almas. Está en el medio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Cada bando lo que hace es tentar, digamos, de cierta manera a los humanos para que elijan un bando, pero no pueden hacerlo de manera directa. Ajá. No pueden influir en ti directamente y decirte, agarrarte la mano y apuñalar a alguien, sino que te lo sugieren. Acuérdense de tantas menciones que ha habido en la historia de gente loca, como se les ha mal llamado, como posesos, donde van y asesinan a la gente. Uh-huh. Y dicen, sí, sí, que lo hicieron porque escuchaban voces que le ordenaban matar. Sí, sí, sí. Pero nunca lo hicieron realmente, digamos, con la mano agarrada del demonio, ¿no? Sí, ajá, sí, claro. De igual manera existe esa parte también en el cielo, o Dios, o con los ángeles, como les quieran llamar. Ajá. Entonces, para mí como que son más bien acuerdos entre todos estos seres, donde cuál es en el momento en que encuentras la fórmula con la cual los detengas, ellos se tienen que forzosamente sujetar a eso y dejar de hacer lo que están haciendo. Claro. A mí como que me gustaría más pensar en eso, ¿verdad? Como pues que son, sí, pues, leyes así de ese tipo, acuerdos, no sé. Pues a lo mejor leyes de la naturaleza, ¿no? También. Simplemente, o sea, por más que quieras tú doblegarla, no se puede. Como nosotros, la gravedad, algo así, ¿no? A lo mejor puedes intentar hacerlo y en cierto modo lo logras, pero realmente no, no puedes hacerlo en un momento. Puedes escapar en algún momento de ciertas leyes, pero no cambiarlas, no agregarlas, ni hacerte inmune a ellas. Mira, también sabes que podría ser en algún momento, igual que nosotros, por ejemplo, si tú estás, conoces a alguna persona y de repente esa persona te dice un chiste o una broma que para ti es de mal gusto, es, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y hay quienes se detienen, ya no lo hacen, ajá, y hay quienes se molestan y se van, o hay quienes no te entienden y le siguen. Pero yo creo que como estos seres, nos decías, son seres muy básicos, me imagino que deben de tener ideas muy básicas, pues a lo mejor su básico es no, y es no, y ya, ¿no? Entonces, al momento de que tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Cualquiera de las frases que nos mencionaste, no estés molestando ahorita, ellos lo entienden como un rotundo no. Porque son muy básicos ellos. Sí, sí, sí. Se dan la vuelta y se van. Sí. ¿No? Entonces yo me imagino que también puede ser esa parte, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ah, no, pues sabes qué, conmigo, ya estuvo, ¿no? Ya me está diciendo que no, pues con permiso, y me voy, ¿no? Sí. Eso también yo creo que puede ser de esa manera, ¿no? Lo mismo de la ley, a mí me gustaría un poquito ya más verlo de la descripción. Sí, fíjate que me encontré otros hablando, retomando el tema de los las. Ajá. De estos dicen que son aproximadamente 5 centímetros. Sin embargo, bueno, pues el tamaño no tiene nada que ver con la magnitud de sus poderes. Son poderes, tienen poderes muy muy grandes. Y son alegres y son así muy muy traviesillos. Claro. Y de esto se dice que se conocen el nombre de todo el mundo, de todas las personas. ¿Por qué? Porque son dueños de la tierra y el polvo. Y a través de ello, escuchan todo lo que la gente platica. Fíjate. Son muy amigables, no hay lío con los humanos. Pero al mismo tiempo son muy enamorados. Entonces, el acercamiento... es como que más con las mujeres, con las niñas y las mujeres. Ajá. Y pues hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque las pueden secuestrar o hipnotizar ahí y llevárselas. Sí. Y algo que dicen es que la manera de protegerse es que siempre cargues un cigarro o tabaco, digamos. Ajá. Se me ocurre un cigarro, un puro, o a lo mejor quitas el tabaco, ¿no? Ya ves que hace tiempo. Pero hace ya tiempo se vende el tabaco en no sé cómo se llama la tienda. Ajá. ¿No? Para que tengas tu propio cigarro. No los de pasote seco que suele hacerse Humberto. Y que lo mastiquen. Entonces en el momento en que se acerca estos duendes, que la mujer en cuestión, para evitar que se los vayan a secuestrar, que se echen a la boca el tabaco y lo mastiquen. Y después que le hablen con aliento a tabaco. Dicen que para ellos es tan desagradable ese aroma que se van y dejan de molestar. No, imagínate, una chava te habla con ese aliento y también me voy, ¿eh? Pues sí, apesta un caño. No los juzgo. Sí, no la quita. Sí, efectivamente. No, yo también. Ay, chiquita, bueno, ya me acordé que... Fíjate que existen otros seres. Ajá. Que a mí se me figuran más bien como las hadas, que son los seres rayo de luna. Ajá. Dicen que son muy pequeños, tienen alas y generalmente son visibles en la noche, cuando hay luna, y que viajan al parecer como flotando en los rayos de luna. Ajá, sí, sí. Son seres muy pequeños, son como de unos 10, 20 centímetros más o menos. Sí, sí, sí. Y sus cuerpos y caras son como las de los humanos, pero dicen que tienen orejas como de burro. Y aparentemente, o sea, no hacen daño a la gente. Únicamente se sienten muy atraídos por los niños pequeños. ¿Cómo ves? Eso me suena más como las hadas. Sí, o sea, es que, ¿sabes qué? Que son como seres ya como que muy completamente mágicos, por así decirlo, ¿no? Sí. De alguna manera, porque el tamaño, la forma en que se desplazan, el poder que tienen, su aspecto como que da más a un, como bien dices, a una hada, ¿no? Sí, porque fíjate que todas las descripciones que me encontré y todos los videos que llegué a ver en YouTube y todo esto, la verdad es que los videos de YouTube se me hacen bastante hechizos. Ajá, sí, se me hacen bastante pitujos. Sí, sí. Sí, la verdad sí se me hacen muy inverosímiles, ¿no? O sea, las figuritas que salen y cómo se mueven. Digo, que me perdonen todas las personas que han hecho estos videos y que los han subido. No, mi intención no es faltarles el respeto. Sí, claro. Pero sí, la verdad es que a mí sí se me hacen muy distintos, ¿no? Muy, muy producidos. Sí, efectivamente. No sé si recuerdas hace ya bastante tiempo que salió en internet una foto, porque ni siquiera fue un video. Ajá. Creo que sí había uno por ahí. Una foto de una persona que supuestamente había capturado a un duende. Hace cuenta que se veía en la foto, se veía un señor con una jaula al lado, encima de la mesa de su casa. Ajá. Y adentro de la jaula, un ser, aparentemente un ser, completamente un duende, un gnomito, un gnomo, como los que ves en la televisión, pero se me figuraba. Ahora sí que válgase la redundancia, se parecían mucho a esas figuritas de jardín. Uh-huh. Uh-huh. Y circuló mucho por las redes sociales, ¿sí? Claro, por el Face, en el YouTube y todo. Pero tú lo veías y realmente se veía bastante, bastante chafa, ¿no? O sea, es eso, es que esto no es, ¿no? Y así muchos, inclusive he visto muchos videos en donde se ven estos seres que de repente están por ahí y se ven claramente, y de repente nadie los ha visto, nadie se da cuenta que están, hasta que alguien voltea y grita y ahí todos se están corriendo, ¿no? Pero casualmente están enfocando justo al lugar a donde van a aparecer. Exactamente. O sea, ¿no? O donde ya están. Yo vi un video donde según están los chavos jugando fútbol, ¿no? Ajá, o algo así, y la cámara está justamente, no está tomando a los chavos que están jugando. Está tomando justamente donde se ve este ser, ¿no? Uh-huh. Y nadie se ha percatado que está, cuando a simple vista se ve completamente que ahí está, ¿no? Y de repente uno de los chavos voltea, lo ve y grita, ¡ay! Salen corriendo, y hasta el de la cámara y todo. Y el duende también sale corriendo. Sí, sale corriendo para el otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, yo concuerdo contigo, y también digo, perdón, discúlpenme, no sé si sea cierto o no, pero se ve bastante, bastante deficiente el video, ¿no? O sea, no les creo mucho. Sí, no, la verdad es que sí, no. Y fíjate que uno, los invito mucho a nuestros escuchas, ajá, a que le echen un vistazo a los libros de Supernaturalidad, están bastante interesantes. Son muy buenos, ajá. Hay muchas descripciones ahí, hay bastantes más duendes o más descripciones o tipos de duendes ahí, que la verdad es que me gustaría mejor que los leyeran de ahí. Claro. Solamente me gustaría hacer mención de uno más, que son los sombrerones. Los sombrerones. Estos seres están localizados relacionados a Oaxaca y Chiapas. Ok, es en esa región. Así es. Ajá. Y son seres como de entre 50 a 60 centímetros de estatura. La característica es que están desnudos, pero utilizan un sombrero de paja muy grande. Ajá. Estos seres, no hacen daño a la gente. Sí. No, sino los molestas. Pero lo que se dice es que si te encuentras un sombrero de paja tirado a la orilla del camino, tirado en el suelo, que nunca lo toques, que porque es probable que abajo del sombrero esté un duende dormido. ¿A poco? Fíjate que la descripción que me das de ese duende se me figura mucho a un anime, ¿no? El clásico sombrero oriental gigante. Ajá. Y el clásico hombrecito, que el sombrero casi le tapa completamente todo el cuerpo, ¿no? Se me figura mucho esa imagen que nos das. Sí, sí, sí, la verdad es que pues se me hace bastante chistoso, ¿no? Y de estos duendes, pues no suelen huir de la gente, no tienen mucho acercamiento, pero sí como que les gusta mucho jugar con la gente. Ese es, bueno, más que con la gente, con los niños. Con los niños. Como que siempre han tenido mucha, mucha relación. Todos los relatos que leí, siempre es con los niños. Y siempre tratan de llevárselos porque les gusta mucho jugar con ellos. Inclusive hay relatos de gente que fue llevada o secuestrada en algún momento, o que jugaba demasiado con los duendes. Sí. Y de aquí la única manera de salvarse de rescatar a los niños de los duendes fue únicamente a través de la intervención de los no me acuerdo cómo se les llama, los brujos en esta parte de Yucatán. Ajá. A los brujos que creaban en, por ejemplo, los aluches, los sacerdotes, curanderos, como les quieran llamar. Únicamente a través de la intervención de ellos era como los duendes se alejaban y dejaban en paz a la gente. Pero hay relatos y hay versiones donde eran llevados, secuestrados, uh-huh, y regresaban hasta mucho tiempo después. De hecho, hay algunos relatos donde si te llegabas a ir al mundo sutil de estos cuates, de estos duendes, podía pasar mucho tiempo. Hay un relato que me gustó del libro de Supernaturalia, donde mencionan a una persona que fue secuestrada por duendes. Ah, sí. Y lo tuvieron, pero estos seres no hablaban ni nada, ¿no? Únicamente se lo llevaron, eran duendes que estaban desnudos. Sí. Y se lo llevan. Y él escuchaba como ruidos de monos y cosas por el estilo. Sí, sí. Lo trataban bien, nunca lo maltrataron. Y siempre cuando él les decía algo de, oigan, déjenme salir de aquí, ya me quiero ir, ellos nomás volteaban y se reían, como que se les hacía chistoso. Ajá. Una vez tuvo la intención de escaparse de ahí, tuvo chance, lo dejaron salir de la cueva donde lo habían metido y se escapó, pero en cuestión de segundos casi lo alcanzaron y lo volvieron a meter. Y fue el peor, ¿no? Y lo tuvieron amarrado mucho tiempo. Mucho tiempo. Dice que estuvo ahí alrededor de 2-3 años. Sí, sí, sí. Donde su familia no supo nada de él. Y hubo un momento en donde se quedaron muy entretenidos estos duendes. Ajá. Con algo, vio que la vigilancia no era tanta y se alcanzó a escapar. Y regresó a su casa y pues sí, obviamente la esposa dijo, oye, pues ¿dónde habías estado, no? Dice, no, para ella. Fui por unos cigarros. Sí, güey, la fuiste también a envasar y hacer el bote, ¿no? Sí, creo que dejó hasta una carta, ¿no? No. Donde relata su vivencia. No recuerdo, fíjate. Uh-huh. Lo que sí me acuerdo es que sí ya había pasado años. De hecho, ya le habían dado por muerto a la persona. Uh-huh. Y sus hijos ya estaban más crecidos, obviamente. Y fue la única manera como se pudo escapar de estos seres. De estos seres. No, en realidad no. Como te decía, ¿no? Nunca lo dañaron. Le daban de comer, de beber. O sea, como una mascota se me hace. Algo así, ¿no? Fíjate. Porque hablaba, bien dices, hablaba. Y estos seres se reían, ¿no? Igual como nos pasa con los perros. Ajá, ¿no? Ese es justamente lo que iba yo a decir. Tú compras un perrito chiquito, un gatito chiquito, le das de comer, lo cuidas y todo, y cuando hace alguna gracia, que a lo mejor, que para uno es gracia, a lo mejor se quiere tratar de comunicar con uno, tú te ríes. A lo mejor el pinche perro trata de escaparse y tú dices, ¡ay, qué perro! ¡Ay, qué perro más chistoso! Sí, exactamente, ¿no? Pérate, ¿a dónde vas, no? Sí, sí. Entonces sí, yo sí me imagino que como una mascotita, ¿no? La verdad es que sí. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí llegamos con este tema de los duendes en México. Ajá. Hay muchos más, igual estaría yo creo que estaría bueno explorar por más en Gringolandia, sí, en Europa, en Asia. Así es, vamos a hacer unos programas, fíjate. Se me hace muy interesante, fíjate que ya ves que al principio estaba mencionando de los Jin. Ajá. Los genios de las mil y una noches. Sí, sí, sí. Yo creo que debe de ser, a fin de cuentas son seres con poderes, que te cumplen deseos, y como que ese es el estándar de los duendes. Uh-huh. ¿No? Están los que te dan la lamentada olla de oro al final de la Ruiz, ajá, los que te ayudan. Inclusive hay una variedad de duendes que creo que si los logras capturar, se hacen como parte de ti, te ayudan. Hay unos seres, y fíjate que, por ejemplo, hablando de ondas más hollywoodescas, por ejemplo, Harry Potter. Ajá, sí, sí. ¿Se acuerdan que en una de las películas había unos duendes que eran esclavos? Así es. Y hay también por ahí menciones de duendes que ayudan en las labores de la casa. Nada más que sí son como que muy molestos. Y no reciben nada a cambio, o sea... No. Únicamente la manera como los los identifican es que utilizan una como sábana, ¿sí? Como lo que está cubierto, y hacen todos las labores de la casa, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Digo, están los aluches, que son duendes creados justamente para ayudar, para cuidar los sembradíos, que no se los robe a alguien. Uh-huh. Inclusive también están mandados a hacer para robarse a las mujeres. Ajá. Fíjate que sí, o sea, tengo que hay una variedad de duendes que si tú lo logras capturar, inclusive hay una variedad de duendes que son, tienen el poder como del amor. Ajá. Pues dicen que si lo capturas y que el duende se hace parte de como tu ayudante, tu esclavo, por así decirlo, te ayuda a conquistar a las mujeres, y es lo que dice. El Austin Powers tenía una de esas. No, ese güey tenía el Gold Member. Mi teoría es que era el Minimi. Yo creo que el Minimi era un duende. Tenía el sexo a pirra, no parecía el doctor malito, ¿no? Era el doctor malito. Oye, Humber, platícales a nuestros amigos que tenemos página de Facebook. Ah, ya tenemos página de Facebook, exactamente. Escalofrío, emisora de radio. Sí. Así lo encontramos, ¿no? Vamos a estar publicando, ¿cierto? Publicando ya más cosas que nos vayamos encontrando en la semana, estamos investigando. Y queremos después ver la posibilidad de hacer ya programas grabados, ¿no? En video, al menos secciones de la parte donde grabamos. Así es. Tal vez también la gente quiere venir a grabar con nosotros, pues bienvenida, ¿no? Sí, también hay que recordarles eso, ¿no? Si alguien quiere venir aquí al programa, pues con gusto. Ajá, aquí los esperamos. Efectivamente, ya vamos a ver la posibilidad de empezar a grabar video para YouTube. Mientras tanto, en la página seguimos con el audio, con el programa de radio que somos. Y vamos a estar publicando ahí en la página de Facebook, ¿no, Adrián? Así es. ¿Y nos pueden escribir también a dónde? A radioescalofrío1@gmail.com para que nos manden todo lo que ustedes quieran. Ya me mandaron algunos relatos, a ver si los leemos. Posteriormente ya me empezaron a llegar. Y también los invitamos, ¿no? Que si alguien tiene alguna anécdota, cosas así, pues que nos la escriban y nosotros aquí la leemos. ¿Cómo ves? No, me parece perfecto. Muy bien. Pues un saludo a todos nuestros radioescuchas en todo el mundo. Así es. Y bueno, queremos agradecerles esto porque es un incentivo, ¿no? Para nosotros el que haya gente que nos escuche, que nos escriba, las críticas, sugerencias. Yo creo que todo es bien recibido, ¿no? Y es algo bastante bueno, bastante alentador para continuar con esta tarea. Sí, así es, efectivamente, no importa lo que quieran decirnos, aquí será bienvenido cualquier comentario, sugerencia y cualquier cosa que ustedes quieran mandar. Y aquí pues lo haremos. Yo así que los invitamos, ¿no?, a que nos sigan escribiendo, que nos den propuestas, mejoras, si algo no les gusta del programa o si les gusta, digo, porque la intención es hacer este programa para ellos, ¿no? Sugerencias de temas para los programas, les está gustando el formato, que se cambie algo, digo, existe todo mejorar, eso, ¿no? Exactamente. Entonces, cualquier comentario, pues aquí serán bien recibidos. Así es. Y pues nos vemos en la próxima, Adrián, ¿no? Pues así es. Pues, exactamente, nos vemos. Hasta luego, mis queridos amigos. Bye.